Ofrendas Urbanas. Jueves, 20 horas. Arte, arte. Bien, llegó el momento de presentar nuestro micro de nuestro micro número no sé cuánto, porque Vero va a llevar. ¿Nueve? Creo. Creo ya nos puso una roca 9. En el camino. 8 o 9. Es una piedrita. De Estudio Urbano. El 9. Bienvenidos. Hoy tenemos caras nuevas. Muy bien, me presento. Para nosotros. No, nos conocemos, Paul. Sí, nos conocemos. Mirá, sí, bueno, mi nombre es Nico. A nuestros oyentes, Nicolás Pfeiffer también, de Estudio Urbano. Pablo está conmigo. Nicolás es el co-conductor de Estudio Urbano Radio, que sale los viernes a las 4 de la tarde. Exacto, en otra radio, en Cíclope Radio, en Radio Online. Pero no es el motivo que nos convoca en el día de hoy, ¿no? Sino hablar de lo que va a ser el festival, digamos, cúlmine del año en Estudio Urbano, la tercera edición del Conectar, el festival más importante, digamos, de música de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el gobierno de la ciudad, específicamente por la Dirección de Música y más específicamente por Estudio Urbano. Un festivalazo tremendo que se va a dar dentro de muy poquito, que va a tener dos jornadas muy grosas con bandas en vivo tocando, pero además un montón de talleres, un montón de charlas, de cursos. Abrimos el estudio. Uh-huh, que se van a dictar en la casa de Estudio Urbano, ahí en la calle Cura Paligüe, al 585. Ahí entre el barrio de Flores. Caballito. Sí. Hay una vez el Pollo Raffo me dijo, era músico que vino a Estudio Urbano, dijo, del lado de enfrente de Estudio Urbano es Caballito y del lado de Estudio Urbano es Flores. Justo Cura Paligüe divide en dos Flores Caballito. Mira. Muy bien, todo esto va a empezar el martes 27 de noviembre y tenemos un invitado, alguien que trajimos también para que nos cuente un poco, a Sebas Carril, a quien presento yo. Bienvenido. Hola. Gracias, gracias por la invitación. Tengo alma de conductor, ¿te diste cuenta? Sí, Paul, sí, ya te estoy conduciendo bien el programa directamente. Sebas, bueno, bienvenido. La verdad que un placer, ¿no?, que nos acompañes en este micro, porque dos cosas van a pasar que te relacionan. La primera de ellas, y que es muy importante, es el hecho de las jornadas que se van a dar el fin de semana del sábado y primero de diciembre y domingo 2 de diciembre, van a ser por primera vez grabadas y pasadas en vivo y se van a poder escuchar por internet y ver por internet, lo cual es una locura, ¿no? Se va a hacer un streaming en vivo de las jornadas de Conectar. Y vos estás en esa producción. Quiero que nos cuentes un poco acerca de eso y además de la charla que vas a estar dando el martes 27 de noviembre, que es interesante, bajo el tópico Trabajando en Redes. Varios grosos de la producción van a estar contándonos un poco de qué va la cosa, de cómo siendo músico podés subir tu material y empezarlo a rotar y empezar a promocionarte y autodifundirte de alguna manera. Así que son dos cosas distintas, primero el streaming del sábado primero y domingo 2 y después el eje de la charla. Bueno, el fin de semana vamos a poner en marcha lo que es la plataforma Vivo Conectado. Uh-huh. Vivo Conectado, para los que no lo conocen, es un sitio web que hace transmisiones de recitales online. Trabajamos ya hace 3 años transmitiendo. Ya llevamos más de 70 shows, donde... Tremendo. Ha pasado Molotov, Gregory Isaac, Max Romeo, La Mala Rodríguez. O sea, se ha hecho todo tipo de shows. Las Pelotas, la presentación... Artistas del mainstream, digamos. Sí, no sé si llamarlos mainstream, pero sí. O sea, lo que buscamos es la creación de una herramienta para este nuevo modelo de difusión musical, ¿no? Uh-huh. Y creo que de alguna manera... va alcanzando el objetivo cuando después de una transmisión sabemos que pasaron entre 30.000 y 40.000 personas de toda Latinoamérica. Lo fuerte, lo que se trabajó el último tiempo fue la creación de una red de contenidos latinoamericanos. Uh-huh. Donde hay muchísimos sitios de Chile, Colombia, Venezuela, Brasil. A veces se suma gente de España, no sé, por una cuestión de idioma, que replican nuestro contenido en vivo. Entonces eso lo que hace es potenciar la red de una manera impensada. O sea, si sos músico básicamente y querés de alguna manera integrar tu material dentro de lo que es vivoconectado.com, podés registrarte o ser parte de algún foro o empezar a... ¿Cuál es la manera que el músico puede llegar a tener para ser parte de lo que es esto? No, o sea, no hay que registrarse, no hay que sumarse a ninguna propuesta. Uh-huh. Básicamente lo que se necesitan es es cubrir ciertas necesidades técnicas, que no todos los lugares de Buenos Aires lo tienen. O sea, Vivo Conectado nace con el plan de federalizar los contenidos. Uh-huh. Veíamos que, o sea, voy a shows desde los 14 años y no cambio un show en vivo por una transmisión. Pero si pienso de esa manera, estoy dejando afuera a mucha gente de todo el territorio. Pienso en Molotov, viene, toca en Argentina, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, se vuelve a México, sigue su gira. No pasa ni por el norte ni por el sur. Entonces empezamos a ver que al transmitir los shows pasaba eso. La gente se empezaba a sumar del interior del país, la gente se acumulaba, por ejemplo, en un bar donde estaban proyectando el show y no había una persona, sino que había 20 en un bar celebrando la transmisión de un show como si fuese un partido de fútbol hace algunos años atrás. Entonces, básicamente, lo que hace falta es cumplir ciertas necesidades técnicas que no todos los lugares tienen, básicamente por una cuestión de internet. De eso hablamos. Claro, o sea, una muy buena... No hace falta tampoco una muy buena. Lamentablemente, en nuestro país no contamos con una estructura como para poder sostenerlo. Estamos hablando de que el promedio de gente tiene... Vamos, muy técnico, ¿no? Uh-huh. Pero un mega y medio de internet en su casa, que con eso puede revisar su casilla de mail, entrar a su Facebook y estar satisfecho. Cuando en Chile el promedio de gente tiene 16 megas y en Brasil tiene 20 megas. Ah, vuelan en otros lados del mundo. Sí, no, ni hablar de nomás, Europa, ¿no? Que están hablando de... Y andate a Noruega y... Sí, son totales, totales. Viví con gente europea y me contaban su servicio de internet, era una locura. O sea... Se vuelve todo muy número, muy se puede pensar demasiado en todo eso, uh-huh. Pero no es solamente los recitales lo que se está frenando. O sea, desde educación a distancia a montones de cosas más, que es muy amplio para hablarlo, pero... Y esto es el tema de la charla, más o menos, también Uh-huh. Totalmente, sí. La difusión y las nuevas maneras de alcanzar el nuevo público, el desarrollo del nuevo público, que en Argentina cuesta bastante, y en países como Brasil está... Súper potenciado. Claro, se ve una doble dirección en lo que decís. Por un lado, la posibilidad del público de ver a las bandas, a sus bandas favoritas, federalizar un poco la música. Y por otro lado, este tema de la autogestión de los músicos que tienen que, de alguna manera, ellos mismos encargarse de la difusión de sus contenidos, ¿no? Totalmente. O sea, como usan una red social para difundir sus fechas, considero, siendo músico, que... Esto es una nueva herramienta, es una de muchísimas herramientas que se van a desarrollar o ya hay desarrolladas para de alguna manera pensar en un modelo para el músico. O sea, el músico que sigue pensando en la venta de disco me parece que le va a costar demasiado, ¿no? O sea, uh-huh. Está costando también pensar ya en los shows en vivo. Entonces, me parece que es momento de ampliar, ¿no? Como hay plataformas donde uno sube el disco y esas plataformas monetizan, YouTube mismo monetiza. Sí, con YouTube vos directamente viste que ahora aparece una mini publicidad. Exacto. Que puedes darle como sacarla a los 5 segundos, pero cada play que se genera, al que subió el contenido le genera un ingreso. Le genera un los ingreso. Los sellos, por ejemplo, lo utilizan bastante. Los sí. sellos, los sellos independientes, sí, sí. Los nuevos sellos, ¿no? Digitales, generan contenido, lo suben a claro. su canal y ese canal monetiza. Y así sea para cubrir flyers, para generar un mínimo ingreso para poder pagar internet, teléfono, traslados. Tal cual. O lo que sea, pero son los nuevos modelos, ¿no? Uh-huh. Me parece que... Sí, es impresionante poder encontrar una manera más o menos sencilla y accesible de empezar a generar un ingreso siendo una banda independiente, una banda del under, una banda que está arrancando. Básicamente, armate un buen video, subilo a YouTube, interiorizate de cómo se maneja la situación, porque vas a poder recibir unos pesitos que, como dice Sebas, te van a ayudar a financiar, aunque sea un poco, lo que significa un proyecto. Esta charla se va a dar el martes, con el arranque de Conectar, a partir de las 7 de la tarde. Es trabajando en redes el tópico, y además de Sebas, por Vivo Conectado, va a estar Diego Skriliar de La Tribu y Florencia Goldsman de Fora de Ello. Fora de Ello también es una red que... de alguna manera difunde y conecta a músicos independientes que trabaja en el Brasil. Brasil es un país que en términos de redes y de conexiones entre bandas tiene mucho desarrollo. Acá la cosa están haciendo y va a arrancar con todo, básicamente, ¿no? Sí, hay o sea, fuera de ellos, un ejemplo, o sea, se aprende demasiado. O por lo menos en mi caso aprendí demasiado de fuera de ellos. Uh-huh. Trabajé con ellos en varios festivales. El 17 de noviembre estamos transmitiendo un festival Fora de Ello en Argentina y trabajamos en una integración de red increíble. O sea, cuando transmitimos un show de Fora de Ello, la imagen es replicada por 10, 15, 20 sitios solamente de Brasil, que muchas veces se hace difícil por una cuestión de idioma, más que nada. Pero Pero cuando son los festivales fuera de ello, que nosotros estamos de este lado generando ese contenido y se los enviamos, como lo enviamos a Colombia, Chile, Venezuela y demás países, se nota ese trabajo en red, o sea, es una publicación y automáticamente como patearon un... Se viraliza, ¿no? Es total. Trabajé, claro. La primera vez que trabajé con ellos, es una anécdota corta. Bajé a abrir la puerta de un departamento donde nos reuníamos y saludé a 5 personas y la sexta ya tenía una cámara en la mano. Uh-huh. Y mientras subíamos por escalera, iba firmando todo, nos sentamos en una mesa cuando llegamos al departamento y a los 10 minutos ese material ya estaba viralizado en internet. Claro. O sea, nos encontramos en Argentina con Seba Carril de Veo Conectado y Luli de Festival Versátil, por ejemplo. Dale, en ese momento era eso. Y ellos ya lo habían levantado y eso había generado que había 10 personas que ya lo habían compartido, o sea, replicado. Es patear un nido de hormigas y... Claro. Intentar contar cuántos salen, es imposible. Es muy bueno el trabajo que tienen a nivel viralidad. Bueno, organizan más de 200 festivales en todo Brasil, o sea, uh-huh. es bastante importante su trabajo. ¿Y ustedes con Vivo Conectado filman a varias cámaras? ¿Cómo es? Nosotros transmitimos a 5 cámaras. Vivo Conectado nace hace 3 años con este plan de federalizar. Comenzamos transmitiendo audio y nos dimos cuenta que al transmitir video lo que íbamos a hacer era generar un choque bastante más violento. Además, no se estaba haciendo en ese momento. Fueron los primeros, básicamente. Fuimos los primeros y con lo difícil, ¿no? Que eso significa. Porque está buenísimo decir, sí, fui el primero. De una. Pero lo difícil de ser el primero es complicado, ¿no? O sea, encontrarse con músicos o productores que te digan, esto me va a sacar gente. Y que al poco tiempo, cuando veían que se transmitía Lollapalooza, Glastonbury, cualquier festival del mundo, claro, estaban pidiendo. Al contrario. Entonces, claro. O sea, lo que se genera es un infinito en tu público. O sea, termina un show y hubo 30.000 personas conectadas. Y yo te digo, hubo 5.000 en Mendoza. Claro. Vos en Mendoza tenés que analizar un show. Exacto. No vas a tener 5.000 personas paradas, pero... Lo sienta. Claro, atención, algo pasa. O sea, nos pasó, mira, con Pez, el año pasado, 2010 presentamos el último disco de Pez desde su estudio antes de que salga a la venta. O sea, ellos grabaron el disco, lo fabricaron, antes de que salga a la venta nosotros hicimos una transmisión desde su estudio. Uh-huh. Logramos algo así como 30.000 conexiones. Que Bocha. Representa, sí, es mucha gente, es sí. Mucha gente. Son más de 30.000 personas, 30.000 conexiones. Por esto que les decía de que claro, atrás de una claro. Máquina, ay, o sea, acá lo vemos como vos tenés tu máquina, yo la mía, cada uno, pero en el interior se juntan en un bar y hay 20. Entonces, por eso es mucha gente. Salió una cantidad de descargas, cuando se terminó, digamos, la transmisión de ese disco, la cantidad de descargas había alcanzado 6.000, 7.000 en un rato nada más. Y bueno, después charlábamos un poco qué es lo que ellos veían que generaba el tener el material en internet. Uh-huh. Y ir a tocar al interior y que el 80% de la gente ya se conocía las canciones y que el 50% le compró un disco. Y, o sea, es mucho. No hablo puntualmente de Vivo Conectado, pero hablo de que son herramientas que me parece que forman parte de alguna manera de este sistema que estamos desarrollando entre todos, ¿no? Y ustedes también van a filmar el Conectar el sábado y el domingo. Nosotros transmitimos el Festi Conectar. Un poco respondiendo a lo anterior, lo vamos a estar haciendo a varias cámaras, transmitimos entre 4 y 5 cámaras, vale, depende. Sí, depende de los eventos. Y locura, además cubrir todo ese anfiteatro, ¿no? Porque el conectarse hace en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, un lugar nuevo que tiene capacidad para 1.600 personas, al aire libre, digo, también es un desafío en ese sentido. Sí, nosotros ya en estos 3 años hemos pasado por lugares como Niceto, Trastienda, Luna Par, Teatro Borderix antes de ser Borderix. La tienen clara. Tecnópolis. Uh-huh. No sé si la tenemos clara porque lo bueno de esto es como mucha que... mucha experiencia, man. Son 70 shows. De una. O sea, una. Ya, en lugares copados, además, ¿no? Sí, con lugares donde uno tiene que responder técnicamente de una manera correcta. Pero que también es un lugar donde podés tranquilamente hacer las cosas bien como tienen que totalmente. Salir porque las cosas salen bien. Totalmente. Cuando uno va a tocar es lo mismo, ¿viste? Cuando tocas en Niceto decís, claro, acá yo toco bien porque me escucho bien para... Lo, bueno, considero que en el anfiteatro va a pasar lo mismo. Seguro. O sea, tiene una técnica increíble. Hay sonido de última. Bueno, métete ahí en www.vivoconectado.com. Acabamos de hablar con Sebas Carril, que es el productor general. Gracias, Sebas, la verdad. Gracias por la invitación. Un abrazo. Decime. El domingo 2 de diciembre va a estar filmando Seba. Sí, y... yo te voy a tirar la data si querés. Sábado primero. Para que no te pierdas, Azteca Estupro, Conjunto Palopa, como asesinaba Felipe, Estros Trigo, Budardo con Orquesta, Casa Naranja. Bueno, La Cosa Mostra va a estar cerrando el domingo 2 de diciembre, banda revelación tremenda, este año Lobo con Swing, Quiero 24, Carenautas, Vecina, la verdad, una programación increíble, no te lo pierdas, sábado 1 de diciembre y domingo 2 de diciembre, ahí en el Parque Centenario, Anfiteatro Eva Perón, y tenemos tema, ¿no? Tenemos tema de La Cosa Mostra. La Cosa Mostra, entonces. Muy bien, entonces. Escuchemos La Cosa Mostra. Estamos acá, gracias. Estudio Urbano se despide de su micro. Urbanas, jueves, 20 horas. Sintonizalo. La Tribu 88.